felizmente, volviendo al tema de las balas, ¿sabes cómo hay que hacer para ahorrar balas? No reprimiendo a la juventud. Claro. ¿Viste? Sí, ahí se va gran parte del presupuesto argentino. Se va muchas balas matando pibes. Por supuesto. ¿Qué opinás, Leo, vos? No. Que vuelve el servicio. ¿El servicio militar? ¿No escuchaste la noticia, Leo? Hay un proyecto que se presentó. ¿Vos querés que tu hijo haga el servicio militar? No lo entregás. Sí, está bien. Está bien, okay. Muy bien. Bien, Leo le va a poner el cuerpo a las balas y tiene mucho cuerpo. Y, lo dijo con bronca, ¿eh? Sí, está bien. Sí, sí. Yo le creo. Sí. Yo vení, le creo. Venite, Leo. Te creo, Leo. Venite, Leo, entra y danos tu opinión. Antes, dejá ese pucho, por favor. También. Es un minuto. ¿En serio no escuchaste esta noticia? Perdón, no, los golpes. No estoy en condiciones de evitarlo a toda costa. ¿Por qué estás en condiciones? Porque, no, por suerte no conozco en carne propia los efectos de eso, pero sí conozco en mucha gente de mi entorno. Inclusive, mi papá tenía como amigo un tipo que había sido milico y que había estado con los colimbas todo el tiempo. Ajá. Y contaba lo que hacía y por qué lo hacía. Por suerte mi papá en un momento dejó de ser amigo de él. Entre otras cosas, justamente por eso, porque... absolutamente inmoral, absolutamente sádico. No estoy de acuerdo en que le enseñen a una persona a convertirse en una máquina de matar. No estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista. Si alguien lo elige, es su problema, pero no estoy de acuerdo. Pero hay que defender la soberanía nacional, Leo. Perfecto. A fuerza de balas. ¿Quién dijo eso? No sé. ¿De quién? Parece que este diputado, un tal Olmedo. Mira, debe ser un chiste. Si se llama Olmedo, debe ser un chiste. Está bien. Está bien, me parece bárbaro. Vamos a arrancar, Facu, ahora sí con la presentación. Por favor. ¿Tenés la presentación? Ahí sí, vamos. Mariano. Mariano. Vamos a hablar de Mariano. Sí, hay una compañera nueva igual, también. Así. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar. O ir a buscar trabajo. O ir a la escuela. ¿Dormiste hasta las 12 del mediodía? ¿Estás de resaca? ¿Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita? ¿Se te pinchó la bicicleta? ¿Se te venció el seguro del auto y chocaste? ¿Te cruzaste un gato negro? ¿Pisaste caca de perro? ¿Te dejó tu novia? ¿Tu suegra te acosa? Y encima te deja. ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida? ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa. Para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Bueno, comenzamos así, Aguafuertes. Sí. Se fue medio indignado, Leo, igual, ¿eh? Se fue enojado, pero bueno. Convocamos a aquellos oyentes que se hayan enterado la noticia o que no se hayan enterado. A mí tiene su opinión. Que se estén enterando ahora, en este momento. Pueden opinar al 466-6559 si quieren salir al aire, o si no, a través de mensajitos de textos al 1561-540359. Y esta es la última vez que vamos a dar los teléfonos nosotros, porque para eso va a llegar nuestra compañera, que va... Una nueva compañera, todavía no adelantamos nada, está acá al lado nuestro, pero la presentación se la vamos a... La vamos a presentar en un ratito. En un momento, sí. Chao, Leo. También otra vía de comunicación es aguafuertesrockeras@hotmail.com. Vía chat nos pueden mandar mensajes... Si están conectados, nos escuchan. Por ahí nos están escuchando de la web. Yo qué sé. ¿De dónde? Desde la web. También. Y nos mandan mensajitos vía chat. Bache. ¿Qué? Bueno, no, pensé que ibas a leer el mensaje. Me está bajando un poco el retorno del teléfono porque me estaba matando. Vamos a contarles que hoy tenemos un programa tranqui, live. Ya, es el último. Sí, no, decime. No es el último. Es el último programa, ¿no? No. Eso porque no pudiste... ¿Qué pasó? ¿Estás estudiando? No sé, aforro. Vamos a hablar de eso después, ahora no. En otro momento. Escúchame, pero hoy es la nueva temporada que empieza el viernes que viene. ¿Qué, no te enteraste? No me enteré. No, Facu. ¿Qué pasó? No nos renuevan contrato. Podemos seguir hasta el último viernes de marzo. Ajá. Pero lo queríamos decir más adelante. Bueno, no sabía nada. ¿Estás triste? No va a haber una cuarta temporada de Aguas Fuertes Rockeras. El programa va a seguir, va a tener dos programas más, aparte de este, ¿no? Sí. Dos más. Y va a terminar Aguas Fuertes Rockeras. Y a partir de abril parece, porque no nos renuevan contrato, porque no pagamos, y parece que le vendieron el espacio a otro programa. Ah, mirá vos. Así que... Ahora me voy a averiguar. Ya se van a enterar seguramente porque van a escuchar los avances y todo eso del nuevo programa. Espero que venga un buen programa, por lo menos. Esperemos que sí, no sabemos nada. Acá llegó un mensajito de texto, mirá, dice... El servicio militar se abolió para que el pueblo no aprenda a usar armas pesadas. Ajá. No firma. No sé quién es. Bueno, está bien. Está bien. Está bien, me parece. Opiniones. Sí, es válido. Es válido que todos estén opinando. Así que vamos a ver qué más surge, ¿no? A lo largo de la noche. Seguramente ahora vamos a estar buscando en internet un poco más de información sobre este tema, que es un tema importante, porque si bien nosotros siempre charlamos de que es un programa... Para los jóvenes y los no tan jóvenes, a ver, ¿qué pasa con los jóvenes ahora? Bueno, vamos a escuchar algo de música, ¿te parece? Sí, tenemos preparado un tema de Mambo Negro para arrancar así bien arriba. Una banda de acá, amiga, una banda cerquita de la zona de Moreno. No son, obviamente, cerquita de la zona de Moreno. ¿Son de Merlo, no? Sí, son de Merlo. Todos de Merlo son, ahí está. Sí, hay unos temas que hablan de catonas, así que algunos de los chicos son ahí. Así que vamos a arrancar con Mambo Negro, no me acuerdo cómo se llama el tema, pero ahí va. We'll be right back. Producción de este programa se comunica con monedas desde teléfonos públicos o desde la casa de un amigo, un locutorio o un celular prestado. Vos llamanos al 466-6559. Al 466-6559. Agua Fuertes Roqueras. Comunicación sin auspiciantes. Seguimos en Aguas Fuertes Roqueras. ¿Qué hay en la tele? ¿Qué estamos viendo? No sé, una novela. ¿Qué es? Una novela. Una novela. Ahora cambiamos, ponemos un poco de fútbol. ¿De fútbol? De fútbol, sí. No sé, una peli, algo que no sé. Igual, yo la verdad es que nunca lo miro eso. No sé, bueno, yo no. Yo tampoco. A veces, por ahí cabeceamos un poco para arriba a ver qué hay. Estamos con una nueva integrante de este Aguas Fuertes. Es una compañera que se ha acercado y que tiene la intención de participar en este programa, así que la saludamos. Buenas noches. Buenas noches. No quiere hablar todavía. No quiere hablar, está tímida. Sí, déjala, déjala. Está tímida. Vamos a darle tiempo. Vamos a darle el tiempo necesario. A ver qué tengo acá. Mientras tanto, les cuento. Este sábado 16, vamos a arrancar con un poco de información, de agenda, que me pareció interesante esta agenda. No sé por qué. Se animó. ¿Sí? Perdón. Buenas noches, queridos oyentes de Aguafuertes. Mi nombre es Camila, y en primer lugar, quería agradecer a todo el plantel del programa por haberse hecho un lugarcito en el estudio para que pueda acompañarlos en las noches de los viernes. Bueno, bien. Gracias. Bueno, gracias, Camila. ¿Pero qué hace acá, Camila? Cuéntenos un poco. Vengo en reemplazo de mi colega, que estuvo con ustedes algún viernes atrás, ya que no puede venir más, porque está preso, por querer entrar de prepo a Radio 10 a pregonar la palabra de Carlos Marx. Y sí, estaba pobre. Medio chapa, ¿no? Estaba loco. Estaba, la verdad que sí. Vino, no nos quiso hablar. Pero qué voz rara que tiene. ¿De dónde es usted? Yo soy de la madre patria, de España es que vengo. De España. Mire usted, lindo país debe ser, me imagino. D'Amico anduvo por España, ¿no? ¿Sí? ¿Es lindo? Es lindo. Qué bueno. ¿Y qué vino a hacer acá? Vine a estudiar comunicación y me enteré de la radio. Y así es que vine. Entonces me encontré con Mariano Zurita y me invitó a participar de este programa como parte de mis prácticas. Me dijo que este es un programa, como decimos en mi país, de puta madre. Y que me traiga rodilleras, lo cual no entendí qué quiso decir, pero estoy acá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias por venir. Me imagino que va a seguir participando. Yo también me imagino eso, no me mire, pregúntele a ella. Sí. Muchas gracias, espero aprender y ser útil. Bueno, ya nos va a acompañar durante todos estos viernes que nos quedan, ¿no? Así seguro. Que bueno. Estos tres viernes junto con este. ¿Me permitís, Facu? Voy a seguir con este pedacito. Dale. De agenda. Les contaba que este sábado 16 encontré esta noticia y me pareció interesante, que dice: Argentina abraza a Chile. Recuerden que hace semanas atrás hubo un terremoto muy grande en Chile que ha devastado el país vecino, el país hermano chileno, y un grupo de gente donde estarán realizando un show solidario que va a contar con la presencia de Cerati, de los Cadillac, de León Gieco. También en este grupo se encuentra Ricardo Darín, que fue ganador el domingo ganador de los Oscars, de uno de los premios Oscar a la mejor película extranjera con El secreto de tus ojos. Van a estar realizando un festival solidario donde se intenta ayudar a Chile y están pidiendo alimentos no perecederos como agua mineral, leche larga vida o leche en polvo, medicamentos, antibióticos, pañales, útiles escolares, ropa de abrigo, que tanto le está haciendo falta a este pueblo. Epa, por favor, Facu, no. Así que este espectáculo será gratuito y se estará realizando en Figueroa Alcorta y La Pampa, donde se van a realizar, se van a recibir todas estas donaciones, y va a empezar a partir de las 16, esto es mañana. Bien. Y bueno, esta gente lo llamó Argentina abraza a Chile, que me parece importante, ¿no? Esto que está pasando con esta catástrofe en Chile, uno poder darle una mano. Y parece que no solo en Chile, porque estuvieron en alerta esta semana Mendoza, San Juan, porque hubo temblores, parece que viene... Se viene acercando. Se viene acercando. Tenían razón los mayas al final. La madre tierra se está enojando. Así es, parece que sí. Así que vamos a recordarles que este sábado 13 a las 16 horas estará Cerati, los Cadillac, León Gieco, y también se va a sumar Spinetta, Calamaro y Dementes. Así que va a ser un show bastante completo, ¿sí? Así que bárbaro. ¿Te parece escuchar un tema de una de estas bandas que va a estar tocando? Dale, un tema de los Cadillac, ¿puede ser? ¿De los Cadillac? ¿Tenés los Cadillac, operador? Mándale nomás.

¿Puede ser? Gracias. Continuamos en Aguas Fuertes Rockeras. Acá las compañeras del Latido Americano se han acercado a partir de la información esta que estuvimos dando sobre el Festival Argentina Abraza Chile, el Festival Solidario que van a estar actuando distintos artistas de renombre de nuestro país. Nos dijeron que Camila Sea, que es secretaria ejecutiva de la Federación de la Universidad de Chile, nos dejó, que estuvo hablando con Latido Americano hoy por la tarde, nos dejó un número de cuenta para aquellos que quieran hacer donaciones para ayudar a la gente de Chile, y es el siguiente: Banco Estado, el número de cuenta es 001 69 85 83 30. Lo repito, ¿sí? Banco de Estado 001 69 85 83 30. Este es el número donde ustedes pueden hacer un depósito y ayudar a la gente de nuestro país vecino y hermano, el pueblo chileno. Vamos a continuar con un poco de radioteatro, este radioteatro que veníamos haciendo el año pasado y que este año decidimos repetir porque estamos trabajando nuevos radioteatros que por lo pronto van a estar en el aire en algún momento antes de que nos echen del estudio de F. Moreno y empiece el nuevo programa. Así que no les voy a hablar más del tema, así que mándalo nomás. Mi nombre es Claudio Leprati, pero acá en el barrio de Ludueña, en Rosario, donde vivo y trabajo, todos me conocen como Pocho. Tengo 35 años y trabajo en una escuela que tiene comedor. Es difícil la vida en un barrio tan humilde, pero la peleamos día a día consiguiendo pulmón los alimentos para que todos tengan su plato de comida. Con los jóvenes nos organizamos y realizamos talleres. Nos llamamos La Vagancia. ¡Teresa! ¿Qué dice, Pocho? ¿Cómo anda? Y en la lucha, ¿vio? Ando vendiendo unas rifas de una canasta navideña. Estamos organizando para mantener el comedor, porque últimamente no nos mandan ni un paquete de polenta y los pibes tienen que comer. No, Pocho, no tengo un mango. A mi marido lo rajaron del laburo. Lo único que te puedo ofrecer es un paquete de fideos. ¿Te viene bien? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Teresa. Si quiere, déjeme unas rifas y yo las vendo en la parroquia. Eso estaría bárbaro. Gracias. No, no tiene por qué. ¿Y el Nico cómo anda en el taller? Bien, bien. Con muchas pilas. Está haciendo de todo para ayudarnos. Él está contento. Para Navidad me pidió una bici como la tuya. Pero las cosas están muy difíciles. Sí, tan difíciles para todos. Por eso hay que remarla todos juntos. Cada día que pasa me entero que más gente se queda sin trabajo. Pibes que tienen que salir a pedir o a cartonear. Juntar el mango para parar la olla en la casa. Con la excusa de la crisis, este gobierno mira para el costado y no atiende la necesidad de la gente. ¿Cómo puede ser que no manden comida para los pibes? Claro, si a ellos no les falta nada, ¿qué les va a preocupar? En estos momentos hay que redoblar el esfuerzo y no perder la esperanza. Rosa, por favor, ¿lo llamas a Pocho? Que tengo que hablar con él. Sí, ya lo llamo. ¡Pocho! ¡Pocho! ¡Te llama el director! Ahí voy. Hola, Hugo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Pocho? Mirá, te llamaba porque estamos haciendo un balance del año y vimos que perdimos muchos chicos. No supimos cómo recuperarlos. Y bueno, estaba pensando para el año que viene trabajar fuertemente para que esto no vuelva a pasar. ¿Qué te parece a vos? Y sí, la verdad que los pibes están buscando el mango y cuelgan el guardapolvo. Vos que conocés mejor el barrio, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? A mí me parece que tenemos que sostener el comedor de verano. La gente lo necesita. Seguro. Además, Así de alguna forma siguen viniendo a la escuela y podemos mantener el vínculo con ellos y con la familia. ¿Y con los chicos que no vienen? ¿Qué hacemos? Podemos hacer talleres de oficios para que no tengan que salir a cartoñar o ir a pedir a la estación. Así podemos lograr que los chicos vuelvan a la escuela y aprenden un oficio que los pueda ayudar. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Me parece una buena idea. Tenemos que salir a avisarle a toda la gente. Dale, dale. Yo hablo con los chicos de la vagancia y nos encargamos de eso. Esos días estuvimos organizando el trabajo y no anduve mucho por el barrio. Una vez que teníamos todo listo, junté a los pibes de la vagancia y salimos para avisarles a todos que en enero empezábamos con los talleres en la escuela. Cuando volví a recorrerlo con la bicicleta, sentí que estaba todo distinto, raro. ¡Nico! ¿Qué pasa, Pocho? ¿Qué necesita? Vengo a buscar a Nico para ir al taller. ¿Pero hoy? ¿Hoy hay taller? Sí, hoy es martes. Es día de taller. Es que ando medio perdida. Bueno, ¿lo llama Nico? No, Pocho, Nico no va a ir. Andan diciendo que se viene una fulera. Está peligroso andar en la calle. Son solo rumores, Teresa. Además vamos a estar todos juntos, no pasa nada. Disculpe, Pocho, pero Nico hoy no va a ir. Está bien. Pero es una lástima, él estaba muy enganchado con esta actividad. Bueno, mañana si está todo más tranquilo, va al comedor y le contás. Por la calle, la gente con las cacerolas manifestaba su bronca. Había mucha gente alrededor de los supermercados. Esto no daba para más. Y encima, la policía, en vez de contener, reprimía. Entonces agarré mi bicicleta y salí volando para ver cómo estaban las cosas en la escuela. Qué bueno que llegaste, Pocho. ¿Cómo está la calle? Caliente. Parece que la gente está cansada de que la boludeen. Vamos a tener que cerrar. No podemos tener a los chicos en la escuela. ¿Pero cómo los vamos a largar a la calle? Está lleno de canas. Lo mejor es que estén acá. Nosotros no podemos hacer nada. Tienen que estar con sus familias. Hay que hacer frente a esta situación. La gente está muerta de hambre y el gobierno manda la carne para reprimir. Aparte, el único lugar de contención que tienen es este. Bueno, bueno. Que se queden acá. Pero hay que llamar a las familias para que los vengan a buscar. ¡Hugo, Hugo! ¡La policía está en la esquina! ¡Están tirando a todo el mundo! Me parece que tenemos que cerrar la escuela. Sí, ya mismo cierran la puerta, que no salga nadie. Estos hijos de puta. Hay que frenarlos, ¿no se dan cuenta que esto es una escuela? Pará, Pocho, pará. ¿Qué vas a hacer? ¿Te volviste loco? En ese momento lo único que se me cruzó en la cabeza fue subirme al techo y pedir que dejen de reprimir. ¡Bajen las armas! ¡Aquí hay solo pibes comiendo! Por las paredes. Tenemos dos compañeros de radio más en este momento. Acaba de llegar Darío. Buenas noches, Darío. ¿Cómo estás, Darío? Buenas noches, Facundo. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Y a Camila no la saludás? No me la presentaron todavía. Camila se llama. Hola, sí. Camila. Ahí está. Bueno, ella no tiene micrófono ahora, pero... No importa. Pará, le pasamos el micrófono para... Porque quería decir los teléfonos. Toma, Camila, el micrófono. Tímida. No sé, viste, como que le cuesta hablar. No importa. Darío, ¿cómo andás? ¿Trajiste bien algo para la sección de escuchar? No, ¿qué? No. Te pregunto. Para nada. Está bien. Digo los teléfonos. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 466-6559, 466-6559, o a través de mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Ahí está. Bien. Y si estás chateando, agréganos y mandanos tu mensaje a aguafuertesroqueras@hotmail.com. Ahí está. Pero esa señorita no es de acá. No, te cuento, es de España, se llama Camila, y nada. Igual, yo hay cosas que le quiero seguir preguntando. Por ejemplo, ¿qué creen? ¿Le dijeron las condiciones para venir acá? ¿Cuáles eran? Mariano ya estuvo hablando con ella. Ya habló Mariano solita con Camila. Sí. ¿Tiene novio Camila usted? Ajá. Nos hizo seña con la cabeza de que no. Es un atrevido usted. Pero, no importa. ¿Por qué no le puedo preguntar? Yo quería preguntarle. Usted es muy lanzado con las chicas. Sí. Siempre, es verdad. Sí. En este momento no tengo novio. Pero estoy dispuesta a conocer algún chaval argentino que me lleve a conocer la noche de Moreno. Bien. En este momento no tengo novio. Pero... No lo repita, está media desesperada. ¿Qué le pasa, Camila? ¿Está bien? Está media desesperada. Igual tenemos un chico que es soltero para presentarle, nuestro operador técnico Martín López. No sé si le gusta, Martín. Igual hay varios que saludan ahí afuera, ¿eh? Sí. Venga, que me parece un rico chico. Ah, bien. Dice, acá Martín parece que la quiere invitar a salir esta noche, ya que quiere conocer la noche de Moreno. ¿Qué le parece? Súper bien. Bien, bueno. Vamos a ponerle un poco de seriedad al programa. Bueno, dale. Estuve buscando. ¿Puedo remontarlo? ¿Puedo, muchacho? Disculpe. Sí, cómo no. Pase. Y señorita, estuve buscando la información que al principio del programa estábamos dando, por si no te enteraste, Darío, un diputado que se llama Alfredo Olmedo, que es diputado de Salta, presentó un proyecto de ley que impulsa el retorno del servicio militar obligatorio. Debe ser pariente de Alberto y está haciendo un chiste, boludo. Eso mismo dijo hace un rato. Te cuento qué dijo este señor en un portal digital que se llama Diario La Prensa y es de Salta, ¿no? Dice, el servicio militar obligatorio y comunitario debe verse no como una solución a nuestros problemas, sino como una parte, y es de gran utilidad para fortalecer y encauzar a la juventud. Una parte de nuestros problemas, quiso decir. No sé qué quiso decir. Pero parece que esta juventud está perdida y la única manera de rescatarla es mandándolo al servicio militar. Que, por otro lado, hay un punto que, déjamelo buscar, que decía, ¿no? Quien pretende que este servicio obligatorio sea de 18 obligatorio a los 18 años de edad y por 6 meses, dice, se me perdió de vuelta. Yo igual quiero decir que yo estuve 2 años y fíjate lo que salió, así que esa no sí. Le va a costar. Sí. Bueno, es larga la noticia. Ah, dice que nadie sería obligatorio para todo el mundo. Nadie se podría salvar por número bajo, ni por pie plano, ni por orientaciones sexuales que tenga esa persona, ¿no? Sí, por puto. Disculpen que lo diga. OAD era el tema. Sí. OAD. OAD. Parece que este señor quiere que todos hagamos el servicio militar. ¿No dice hasta qué edad? No. No, no dice hasta qué edad. Pero bueno. Vamos a escuchar un poco más de música. Y después vamos a acomodarnos un poco porque estamos medio desordenados, me parece. ¿No? Dale, ¿qué vamos a escuchar? Creo que vamos a escuchar AC/DC. Thank you.

ensayamos de paso, pasamos el chivo, ensayamos los domingos a las 6 de la tarde en El Salvador y México, en la plaza que se pasa. Invitamos a los oyentes antes de vernos y de que se arrepientan a venir a bailar con nosotros. ¿Cuándo nace la murga, chicos? Y la murga nace entre mayo y junio del año pasado y desde esa parte hasta ahora venimos trabajando mucho, ahora ensayando 3 veces por semana, preparándonos para el primer carnaval que es mañana, el primer carnaval grosso de la murga, así que ahí estamos ensayando mucho. Bien, ¿y cómo nace esta idea de hacer una murga en el barrio? La Perlita es un barrio muy, muy popular en Moreno. Sí, en realidad la idea de la murga nace de chicos que antes participaban en el charco, que estaban en la murga Los Embarrados y eran percusionistas, son en realidad, o sea, no eran. Y lo convocan acá el señor operador Martín López a armar una murga. Estábamos participando en la biblioteca Horacio Quiroga y nos sumamos a algunos de la biblio. Después se fue sumando muchísima más gente y ya trasciende todo lo que es biblioteca y charco, que ya no está tanto, ¿no? ¿Tiene convocatoria la murga en el barrio? Yo pregunto por estar pasando por la zona y ver muchos chicos, mucho ruido, mucho alboroto. Y mujeres muy lindas también. Sí. ¿Qué edad promedio tiene la gente de la murga, más o menos? Gente grande, ahí, gente chica. Desde nenes de 4 o 5 años hasta la más vieja, que es Vero. Creo. No soy la más vieja. 27, pongamos un 27. No soy la más vieja. Sí, de 4 años más o menos. No, en realidad hay más chiquitos, de 3 a 27 años más o menos. Pero está invitado más gente más chica y gente más grande también, ¿por qué no? Sí, tenemos gente que va a participar, que aparte, los padres de los chicos. Sí, todos los vecinos se copan en realidad, porque hay padres de los chicos que se van sumando. O sea, es como que no somos solamente los que bailamos, sino que todos los vecinos se van copando de a poco y así va creciendo un poco la murga, ¿no? ¿Cómo? ¿Pudieron hacer los trajes? Sí, llegamos finalmente hoy, terminamos las últimas polleras, que no se terminaban más, pero bueno, mañana si todo sale bien vamos a estar cada uno con su respectivo traje. ¿Y de qué colores son? Verde, rojo, violeta, nos costó mucho la decisión, había como muchas... ¿Cómo fue eso, en realidad, la decisión? En realidad había todos los colores que se te puedan imaginar y más, estaban todos propuestos. Y yo insistí desde el primer momento con rojo, verde y violeta, para ser sincera. Y nada, rompí bastante y los terminé convenciendo. Y quedaron divinos. Bueno, me parece que fue una imposición, ¿no? No, insistimos entre todos. Nos sentamos todos en la plaza y dijimos, son estos los colores que podemos... Como que antes lo debatimos en diferentes grupos. Había combinaciones, claro. Y había diferentes propuestas y entre todas esas propuestas... eligió combinaciones horrendas como marrón, blanco y negro, o ese tipo de cosas que hicieron decir que rojo, verde y violeta eran mejor. Así que llegamos a eso. Estuvimos escuchando en uno de los spots de la radio, que después vamos a volver a pasarlo, que mañana va a ser la primera presentación de la murga, ¿no? Más o menos, como que ya nos presentamos en la plaza cuando fue la inauguración, estuvimos en la biblioteca haciendo la fiesta para conseguir los fondos para armar los trajes y ahora es la primera presentación como afuera en carnaval. Del barrio, claro. Sí. Por eso mismo, sí, bueno, primera presentación en carnaval. Sí, exactamente. Con los trajes y todo. ¿Y cómo manejan las ansiedades con eso? Por lo pronto el ensayo de hoy fue muy bueno, hay como muchas ganas y muchas expectativas, hay muchos que todavía, que es nuestro primer carnaval, así que conocemos desde afuera como espectadores, así que vamos a ver qué es mañana, pero con muchas ganas de estar ahí, aparte hay murgas muy importantes de la zona y es un honor estar entre ellos y está muy bueno. ¿Ustedes tienen cantitos y todas esas cosas? Claro. ¿Y de qué hablan las letras? ¿De qué hablan? Y las letras hablan de lo que vivimos. En realidad, por ejemplo, la primera canción habla de cómo nace la murga y qué somos nosotros en el barrio, cuál es el rol que cumplimos y de un conflicto que tuvimos que fue una de las cosas grosas que nos pasó, que bueno, al principio muchos vecinos no estaban muy de acuerdo con la murga, sobre todo por el ruido y por la molestia que de repente un par de bombos sonando y redoblantes a las 4 de la tarde eran como molestos en invierno. Y bueno, como de a poco la gente del barrio se empezó a poner de nuestro lado y empezar a entender también que lo que estábamos haciendo nosotros no tenía intención de molestar, sino todo lo contrario, como poder generar un espacio para nosotros mismos, los que propusimos la murga desde el principio, y para los pibes que se iban sumando de a poco, y un poco de eso. Y después hay otra canción que habla de la policía, bueno, porque tuvimos un par de experiencias con algunos de los chicos de la murga, que la policía nos paró y nos trató un poco mal. Otra se refiere a esa más que nada es la alegría de estar en el barrio y contagiar esto de que significa para nosotros la murga, que es la alegría y la sonrisa de carnaval, es un poco eso. ¿Qué tiene de particular el espacio de la murga? ¿Qué les llama? ¿Qué les motiva? ¿Qué cosas les gustaron? ¿Qué cosas les parecen raras? ¿Qué cosas les gusta? ¿Qué cosas no? Para mí es un espacio de expresión impresionante. O sea, te permite expresar desde lo corporal, desde, no sé, el canto. Es como que lo que te nace con el bombo tocando. O sea, es lo que buscamos siempre. Más allá de hacer la mejor patada o lo que sea, es sentirlo. O sea, lo que cada uno siente lo está haciendo cada vez que baila, y es encontrarte con otra persona que está buscando más o menos lo mismo, de encontrarse, disfrutar y poder expresar lo que nos está pasando a cada uno, o sea, alegrías, penas, qué sé yo, lo que sea. Es como que tratamos de formar un grupo de gente que trata de compartir, más que nada. Y después de esta presentación, ¿cómo sigue el itinerario de la murga? Y por lo pronto tenemos el 24 de marzo en la plaza que se pasa. Desde la Casa de Jóvenes y la biblioteca estamos armando diferentes encuentros durante varias semanas en función de el 24 de marzo, o sea, no recordar solamente esa fecha, sino de hacer un laburo anterior, y el cierre va a ser el 24 de marzo, lo vamos a hacer con la murga en esa plaza. Por ahora es un poco eso, ensayar mucho, sí. ¿Cómo hicieron para juntar el dinero? Pues imagino que uno, como toda murga, todos chicos que son o muy chiquitos o muy grandes, que los grandes por ahí trabajan y los chiquitos no tienen dinero. ¿Cómo hicieron para recaudar dinero? ¿Cómo hicieron para conseguir las telas, los bombos, los instrumentos, todo eso? Bueno, eso fue todo muy a pulmón y sigue siéndolo. Y eso también es, creo que, una de las cosas que más sentido le da, el trabajo que implica no solo el ensayo y cuando estamos tocando y bailando, sino todo lo que viene detrás, que es muchísimo trabajo y esfuerzo de todos. Por ejemplo, los trajes los pagamos con una fiesta que nos costó muchísimo, que hicimos en diciembre. Y bueno, en realidad, sí, que encima lluvia, se suspendió y se pasó y se pasó y se pasó y la terminamos haciendo. Y bueno, con eso, que no queríamos gastar toda la plata, pero bueno, se nos fue toda la plata en los trajes, pero también estaba la necesidad del grupo de tener como algo de referencia, y más allá del nombre, qué sé yo, era como importante lo de los trajes. A lo mejor no lo creíamos tan así al principio, y después nos dimos cuenta de que sí, que para los chicos era súper importante que tuviéramos como nuestros trajes, nuestros colores, nuestras cosas, y bueno, decidimos que esa plata que había sido en función de si necesitábamos instrumentos o lo que sea, tenía que destinarse a eso, porque realmente era muy importante para toda la murga. Y así es como un poco de eso, un poco de bolsillo, rifa, pan de acá, pan de allá, algunas donaciones de amigos, de bombos, platillos, palillos y demás. Y bueno, ahí estamos con eso, pero súper acompañados por amigos y gente del barrio, y mucho esfuerzo de todos. Bueno, vamos a escuchar un poco de música antes, y después los vamos a charlar un poquito más y nos cuentan algunas cositas más de la murga. Claro que sí. Thank you. Ah, mira. Ah, representando una vez más. La cultura del barrio está en Agua Fuerte Rockera. En Agua Fuerte Rockera. Bueno, esto es improvisar, sacar un poco de la rima, romper la rutina, enfrentar con esgrima. Así nomás aniquilo cada pensamiento que me sale en esto del rap. Bueno, ahí escuchábamos a Jaime Ross con Se va la murga, para escuchar un poco una murga milonguera uruguaya. Sí, raro, sí. Pero es eso. No es como nuestra murga porteña, ni conurbana, ni morerense. Es distinta, pero es igual al mismo tiempo. Bueno, seguimos acá con los chicos. Queríamos preguntarle, ¿qué le queríamos preguntar? Bueno, básicamente, ¿cuántos son los integrantes de la murga? Más o aproximadamente. Y somos alrededor de 30 integrantes en la murga. ¿Y cuántos bombos hay? Pero... Tenemos dos bombos y... uno medio defectuoso. Así que si alguien está escuchando tiene una murga, un bombo para prestarnos, vendría bien. En este momento un bombo, en realidad, el otro. Sí, el otro como que se rompió un poquito y mañana vamos a tocar con uno prestado. Sí. Nada, el que tenga un bombo. Si alguien tiene un bombo, puede llamar a la radio y pedir. ¿No intentaron ponerle cinta? No funcionó. Lo atamos con alambre, pero no sonaba bien. Entonces decidimos dejarlo un poco de lado y dedicarle el tiempo que se necesita para arreglarlo como la gente. Y bueno, mañana tocaremos con uno prestado. Recién hablaron de una plaza, nombraron una plaza. La que se pasa. La plaza que se pasa. ¿Dónde queda esa plaza y por qué se llama así? Plaza que se pasa queda en México y El Salvador. Bueno, el nombre de la plaza que se pasa fue después de todo lo que fue el proceso del armado de la plaza, que en... La armaron que en los vecinos. Se armó en los vecinos. En realidad ese espacio estaba abandonado y que nunca nadie se hizo cargo, y entre todos los vecinos fueron armando algo. Y el tema del nombre fue a votación, se hizo un festival donde bailamos, fue nuestra primera presentación oficial, y aunque no en corso, pero fue la primera presentación de la murga, y ahí se dio la opción de, en realidad venían como hace un mes en una urna juntando opciones de nombres, y ese día se hizo el sorteo y habían quedado como un top 10, y bueno, ahí elegimos y se sorteó finalmente y quedó la plaza que se pasa, y bueno, y le dimos sentido al nombre, que al principio sonaba gracioso, pero terminó teniendo mucho sentido, como que en esa plaza que no solo se pasa, pasan muchas cosas, y ahí es donde vamos nosotros. Está bien, en la plaza que se pasa, el 24 de marzo van a estar bailando nuevamente. Sí, definitivamente. Para cerrar todo estos diferentes encuentros que se armaron desde la Casa de Jóvenes y desde la biblioteca. El 20 en la biblioteca va a haber una charla para conmemorar también un poco. Y... si querés atender, podés. Es el popular de la murga. Después del corte pasamos el teléfono, por las dudas. Claro. Esto que decíamos antes de que estamos laburando desde la biblioteca y la Casa de Jóvenes, el 24 de marzo no solamente como un día en el año, sino como un recordatorio de todo el proceso que fue la dictadura militar y cómo se transformó absolutamente la sociedad argentina. Bueno, lo estamos laburando en diferentes encuentros. Y el 20 de marzo vamos a dar una charla en la biblioteca. Todavía no tenemos un horario fijo, pero la idea es hacer algo. Y el 24 es el cierre de estos diferentes encuentros, que ya hubo uno en la Casa de Jóvenes la semana pasada. Y cierra la mejor murga del barrio. Cierra la murga para el cachetazo en la plaza que se pasa el 24 de marzo. Bien, chicos. Me queda una pregunta. ¿Hay otras murgas en el barrio La Perlita? Bueno, después de lo que dije, es como que me opacás. Bueno, no, en realidad, técnicamente no. Pero duda. Bueno, me arruinaste lo que dije. Pero bueno, no, digamos que hay muchas murgas en barrios cercanos, pero en La Perlita es la única. Y la mejor. Son la única. Claro, y la más mejor. Claro, si hay alguna, no sé, no se nota. Nosotros con los bombos es como que ya las tapamos. Bien, les agradecemos que hayan venido esta noche. Le damos toda nuestra gratitud y nuestro apoyo para mañana, que se van a estar presentando. Así que recuérdenos dónde van a estar mañana. Bueno, mañana organiza el Centro Cultural Lirie de Francisco Álvarez. Bailamos en Falcón y Tulisi. Nosotros bailamos a las 9 de la noche, pero el corso empieza a las 7 de la tarde más o menos, así que están todos invitados a ver a todas las murgas que va a haber. Hay mucho trabajo ahí, así que es digno de ser visto y compartido. Traten de llegar antes de las 9, así gozan de la mejor murga de la Perlita. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Están invitados siempre, cualquier cosa, algún chivo, avisen. Bueno, si bueno, no quieren venir, pero por lo avisen. Pronto, ahora estamos nosotros ensayando pasamos. Tres veces por semana porque se nos viene el carnaval. Estamos miércoles, sábados y domingos en la plaza que se pasa, que es El Salvador y México, barrio La Perlita, y colectivo 1 de la empresa. Ellos también. Cuac, cuac, cuac, nos deja la esquina. Y bueno, después vamos a seguir ensayando a las 6 de la tarde y después vamos a seguir ensayando los domingos. Por ahora que estamos en carnaval, ensayamos miércoles, sábados y domingos a las 6 de la tarde en México y El Salvador. O sea que el que quiere ir a la murga, invitadísimo. Se acerca a la plaza y va. No hay ningún requisito para ser integrante, es tener ganas de bailar, tocar, hacer swing, malabares o lo que sea. ¿Y si uno es patadura? Yo soy patadura y estoy ahí, así aprendemos, que no hay problema, aprendemos. No hay problema. Algo hacemos. Una sonrisa y ya está, no hay drama. Bueno, buenísimo, muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Llegó el primer corso de La Gastando Suela, la murga del Centro Cultural y Productivo IRIE. Los locos de Udaondo. Los mocosos de Santa Brígida. Los chiflados de Hurlingham. Pateando tristezas de Merlo. Maravillosos del Oeste. Estrellas murgueras. Para el cachetazo de La Perlita, Firuletes de Pompeya. Te esperamos en Ramón Falcón y Tulisi este sábado 13 de marzo a las 18 horas. Directamente, que aunque Aguas Fuertes Rockeras. De 22 y 20 a 24 y pico. Seguimos en Aguas Fuertes Rockeras. Momento de agenda. ¿Qué les parece? Dale. Porque no pasamos nada de agenda y hay muchas cosas para hacer este fin de semana. Y nuestra nueva compañera Camila quiere hacerse cargo de la agenda, parece. Bueno, en buena hora. Sí. Bueno, Camila, ¿qué tenemos para este fin de semana? Este sábado 13 de marzo a las 21 horas se presenta Blanca Grande en Morena Bar. La dirección es Bouchar esquina Alcorta, a 1 cuadra de la estación de Moreno. Mirá vos, qué bueno. Estamos volviendo a tocar bandas ahí en Morena. Sí, sí, sí, sí. Parece que bueno. Está bueno que vuelvan a tocar bandas en un espacio como es el de Morena, en Moreno Centro, y que haya un poco más de movimiento, ¿no? Para estas bandas. Sí, está bueno que además se vuelvan a abrir lugares, ¿no? Que tantos lugares que se fueron cerrando. Sí, sí, sí. ¿Tenés más fechitas por ahí, Camila? También este sábado desde las 16 horas habrá concentración de motos y estarán tocando Radio Ruth, Gente de Barrio, Celen y Doctor Sam. Esto será en Polideportivo Municipal, Leandro N. Alemi, 25 de mayo. Rodríguez. Luego estaré con más agenda, ¿les parece, chicos? Sí, nos parece bien. Che, igual está bueno esto en que en Rodríguez también toquen bandas, que es un lugar bastante difícil para las bandas también, Rodríguez. Sí, yo recuerdo que hace algún año, un año y medio atrás, cuando estaba estudiando en Luján, tenía un compañero de Rodríguez, una noche salimos a comer en la casa de uno de estos amigos y se nos acabó la bebida, dijo, vamos a comprar. Y nos fuimos en el coche y me dice, te voy a mostrar la movida de Rodríguez. ¿Y? Desierto total, desierto total. Parece que bueno, que a partir de fines del año pasado se está organizando algunos lugares como Cita Bar, creo que se llama uno de los lugares, y otros más donde están tocando bandas. Hace unos años atrás estaba un evento que se llamaba Noviembre Joven. Ajá. Que se hacía en Rodríguez, pero que tuvo bastantes problemas porque, bueno, la gente del lugar no estaba acostumbrada a ver tantos jóvenes juntos. Sí, sí, sí. Antes de irnos a la tanda, porque casi estamos sobre la tanda, le voy a pedir una fechita más a Camila, a ver qué tiene. El sábado 13 inaugurará el Auditorio Este a las 20 horas, donde tocarán Se Armó, No Disco, Sobrevuelo, El Farolito y Tapones de Punta. La dirección es Avenida Rivadavia 17230, Aedo. Y para el domingo 14 en este mismo lugar, estarán La Zurda, Kadam, El Chávez y más bandas. Esto será desde las 18 horas y es gratis. Les recuerdo la dirección. Avenida Rivadavia 17230, Aedo. Bien. Otro lugar que se está abriendo, parece. ¿Aedo? Igual si nos queda un poco lejos. Sí, sí. Pero bueno, en el Sarmiento son 20 un minutos. Ratito. Sí. Acá nomás está. Acá nomás. Ahícito. Ahícito nomás. Vamos a me está diciendo Camila que quiere pasar una fichita más, dale, pasala. Pero mirá los gestos que hace. Sí, es rara. Por último, el sábado 13 a las 19 horas en XLR Club habrá matiné, donde actuarán Cuentos Borgeanos, Solaris y Niño a Full. Y a partir de las 23, tocarán Caramelo Santo y Inocente Calavera. Esto se encuentra en Tribulato 449. San Miguel. Bien, bueno, muchas gracias Camila por esta agenda bastante completa que estuvo haciendo, así que espero que pueda seguir haciendo. De nada. Bueno, vamos a la tanda y seguramente después

felicidad. Pam, pam, pam. Bueno, te digo, voy para allá. Que ya no son mis amigos. Si eso está mal, en este mundo, mi yo amigo, te hago que no estás. Ay, tú dame cuenta tu felicidad. Falopero en la esquina, falopero es de allá. Falopero en este mundo, falopero por donde va. Falopero en la esquina, falopero es de allá. Falopero en este mundo, falopero por donde va. Falopero en la esquina, falopero es de allá. Falopero en este mundo, falopero por donde va. Existe la discusión sobre quién inventó el rock. Muchos afirman que fue Elvis. Otros aseguran que los Beatles. Algunos pocos creen que fueron los Stones. Pero lo que nadie discute es que al sur del mundo lo reinventamos. Lo reinventamos. Aguas fuertes rockeras. Al sur, el rock también existe. Poder, angustia y tortas fritas, puta reviente y soledad, mierda, dinero y tosecita, fama, poronga y cha cha cha, suerte, trabajo y trasplantado, genio, cagón y tartamudo, esposa, casita y aburrido, descartable, bonito y pelotudo, tenés que elegir, mi amor, todo no se puede tener. Para comunicarse con Aguafuertes pueden hacerlo al 466-65-59 o por mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Y si estás chateando, agréganos y mandanos tu mensaje a aguafuertesroqueras@hotmail.com. Bueno, muchas gracias, Camila, escuchando a Zambayoni de Cortina. Nos queríamos dar ese gusto. Ese gustito, porque no está Mariano. Está Mariano. Saludos a Mariano. Saludos a Mariano. Que está ausente hoy. Por una cuestión bastante importante, vamos a contar que Mariano hoy está acompañando a Jorgelina, su compañera de la vida, que no sabemos si se recibió o no se recibió, porque hoy daba su última materia, así que por ahí, si nos está escuchando, podría llamarnos y contarnos. Así es. Bueno, Camila recién repetía las vías de comunicación. Acá llegó un mensajito que dice, mañana cumpleaños salpicando suelos. Y Sueños, perdón, chicos. Y lo festeja murgueando en Río Alegre. No firma esta persona. Así, bueno, muchas gracias por el mensaje. Y tenemos otro mensaje más. Pero primero lo voy a leer y después lo digo. Dale, dale. La Salpicando Sueños es la murga de Río Alegre, que hace años ya está organizando sus propios carnavales, unos carnavales muy lindos que hace 2 semanas fueron el carnaval de este año. Y casualmente la semana pasada estuvieron en el carnaval de Cañor y estuve hablando con uno de los chicos, con Leo, de la murga, y nos invitó a que vayamos a este festejo de, no sé si son 2 o 3 años, me parece que son 3 de la murga. Bien, acá llegó otro mensajito que dice, la murga, los bandoleros de la alegría festejan el carnaval en Villanueva. Vamos las movidas en los barrios, Cristian. Ahí está, mirá, cuántas murgas, cuántos carnavales y cuánta vida que se está generando a través de esta expresión cultural, ¿no? Que es la murga. Acá llegó otro mensaje que dice, hola gente, ¿tendrán algo de mentes arruinadas para pasar? Gracias, NASA. Acá estamos hablando justamente. Sí. Como... ¿Hay algo de mentes arruinadas? Fíjate, no, me parece que no, ¿eh? Fíjate, pero... Estaría bueno que nos manden material. Si hay alguna mente arruinada para... para componer es esto que hay de cortina, que le pedimos al operador que lo suba un poquito. Dudas que la vocación se joda, que está lleno de boludas recibidas de señoras con el título en la concha refregándote las bolas. Tenés que elegirme, amor. Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo no se puede tener. Ahí está Zambayoni acompañándonos. Una mente arruinada en esta vida, Zambayoni. Me hizo poner colorado. Sí, no, no. Súper bien. Nunca pensé que iba a decir eso, si no, no le pedí al operador que lo suba. No, se nos pasó esa cosa. Parece que está más desinhibida nuestra compañera Camila, que está acá al lado. Súper bien. Bien, bien, Camila, bien, Camila. Camila que se trajo... No se trajo las rodilleras que Mariano le pidió cuando le dijo que era una de las condiciones que tenía. Está bien, pero ¿alguien le habló del almohadón que está acá atrás? No. Está Facu sentado en el almohadón, pero igual nos dijo que no nos entendía muy bien qué era lo que quería. Me las olvidé. Se olvidó las rodilleras. Bien, bien. Bueno... Vamos a continuar con este Aguas Fuertes Rockeras. Ya estamos cerquita de la despedida, ¿no? ¿Qué hora es? Menos 20, cuatro, menos cuarto. Bueno, falta un toque todavía. Yo quería preguntarles a ustedes, muchachos. Es un tema que me parecía interesante charlar porque el lunes se ha cumplido un nuevo aniversario de esa tragedia que ocurrió en Chicago, de las mujeres trabajadoras que fueron encerradas en la fábrica y las quemaron vivas. Y de ese día se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde todas las mujeres estuvieron organizándose, muchos grupos feministas, ahí que tratan la cuestión de género, que es un tema interesante para mí. Sí, es un ambiente turbio. Sí. No sé, yo no puedo opinar mucho porque, no sé... Tampoco mucho. A mí me parece... Uno puede dar la opinión, ¿no? Obviamente. Seguro. A mí me parece que la palabra del hombre dentro de... Si nos ponemos a discutir la cuestión de género, es importante también, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, ¿qué más se puede agregar a estas cosas? Básicamente que, bueno, está bueno que todos nos organicemos de alguna manera, ya seamos hombres o sean mujeres. Bueno, que es una de las formas de poder romper con este sistema de dominación. Lástima que Camila no tiene ninguna opinión al respecto para decirnos, ¿no, Camila? ¿No? No. Listo, bueno, está bien. Está bien. No, pues le contamos, Camila justo salió del estudio. Ahora le hacemos pasar un cachito a que nos diga algo. Sí, es importante que nos organicemos y que nos organicemos juntos, ¿no? Yo creo que en algún momento nos tenemos que empezar a juntar un poquito más. Hay una separación también muy marcada por diferentes razones, que algunas son muy válidas y otras como que ya como que molestan en un punto, pero bueno. Está bueno entender la opresión del sector femenino, pero también entender que hay una sociedad patriarcal que oprime también al hombre, y que de ahí se desprende muchas cosas, oprime al hombre, oprime a la mujer. Hay como si fuera una escalerita, que el hombre es oprimido por el trabajo, el hombre oprime a la mujer oprime al niño, el niño oprime al perro. Sí, bueno, y además los mandatos sociales que caen arriba de los hombres son muy duros, y no es casualidad que los hombres se mueran primero por diferentes enfermedades, que bueno, que no lleguemos mucho más lejos que las mujeres en cuestión de edades. Así es. Así que invitamos a aquellos oyentes y oyentas que quieran darnos su opinión sobre este tema tan hermoso, nos llamen. ¿O no? Oh, seguimos en Aguas Fuertes. Si te querés comunicar con nosotros, podés llamar al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-61-54-0359. Sí, estaba buscando la nota, discúlpame Darío, estaba buscando nuevamente la nota porque es una... están llegando mensajes. Buscando la nota que hablaba sobre el proyecto de ley que impulsa este diputado salteño, Alfredo Olmedo, que hablaba sobre el servicio militar obligatorio. Son pioneros los salteños en estos temas, ¿eh? Bueno, no, discúlpenme, señor diputado, no. Ahí está. Sí, sí, sí. Guarda que esto está haciendo ruido. Ahí. Sí, acá la nota dice: no se trata de qué país le dejamos a nuestros hijos, sino de qué hijos le dejamos a nuestro país. No es una cuestión dialéctica, entonces. O sea, parece que no. No. Parece que no. Y agrega el legislador Alfredo Olmedo, quien pretende que el servicio militar sea obligatorio a los 18 años de edad y por 6 meses. Está bien. Este señor es del partido de Romero, seguramente. Yo me imagino que debe ser del mismo partido que sostuvo a Romero durante tanto tiempo. Este personaje que con uniones con el narcotráfico, deforestación de las selvas y demás cuestiones. Ajá. Me parece muy coherente con él que quiera sostener un servicio militar y que hable del país cuando ellos fueron los que lo han destruido de muchas maneras. Sí, sí, seguramente. Y aparte también recordar por qué se ha retirado el servicio militar obligatorio, ¿no? Que fue en la década menemista, allá por el año 94, cuando el soldado Carrasco, en una unidad neuquina, se lo halló asesinado por parte de las fuerzas, ¿no? Pero asesinado, escondido, escondido. Haciendo todo un montaje y una serie de mentiras que, bueno, terminó con que el servicio militar no servía para nada en ningún aspecto. O sea, más allá de eso, además, esto, servicio militar, lo denominábamos la colimba. La colimba. Sí, corre limpia, vivarre. Vivarre. Sí, no, un tema bastante interesante. Sí, tenés un mensaje. Sí, llegó un mensajito, dice: comparto la reflexión, tanto el machismo como el feminismo son igual de opresivos. Tal vez falta mucho para la integración. Abrazo, Silvana. Ahí está. Había otro más, bueno, pero no entiendo este teléfono. Búscalo tranquilo. Volviendo al mensaje de Silvana, una integración importante que hay que hacer. Sí, como bueno, es un largo camino todavía a recorrer y creo que por ahí el primer paso es poder, que se hace es diferenciarse. Este es un paso importante para poder empezar a tener una identidad de género. Y bueno, y después como... para continuar el camino, empezar a encontrarnos, porque sin encontrarnos vamos a seguir siendo dominados. Sí, ahora, perdón. Ahora me surge una pregunta, ¿no? A partir de estos dos temas, ¿qué integración puede dar un servicio militar obligatorio? Según este señor, dice que hay que enderezar a la juventud, encauzar, fortalecer y encauzar a la juventud. No. ¿De qué manera cree este señor que puede integrar a...? Y yo me imagino que estará pensando también que entren mujeres al servicio militar obligatorio. Sí, yo creo que sí. Nadie quiere hablar. Jueguense, chicos. Hay que entregarlas. Vamos. Que hay que integrarlas. Bueno, no. ya está. Vamos a la cortina de despedida. Así che, más. Le voy a mandar un saludo. Dale. A mi primo... que estaba tomando cerveza ahí en la esquina, me dijo que mandemos un saludito, así que le mando un saludo para él. Y nada, eso. Hola. Y nada, no, sí, no, pero ya se fue, así que se fue para la casa. Qué lástima, si no le caíamos al primo. Y ahí nos tomábamos algo con él. Bueno. Sí, totalmente. Porque acá no nos quedamos sin a nada. Pico seco. A pico seco. Se dice. Igual. Ahí está, con un poquito de soda. Sí, por favor. Me está matando el sonido de esa soda. Déjalo, por favor. Igualmente, hoy no tan caluroso. Es verdad, no tan caluroso. Hoy no tan caluroso. Vamos a la cortina de despedida. Y ahora, solo adiós. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. And my old Lord Agnes, she's standing right in front of me, speaking word of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Qué grande. Qué grande Willy Polvorón. Sí, estamos al aire. Estamos al aire. Bueno, va a ser uno de los últimos, temas de Willy. Sí. Dentro del cual nos sentimos muy acompañados por Willy. Lo vamos a extrañar a Willy Polvorón, que nos acompañó durante mucho tiempo en el horario de la despedida del programa. Así es. Yo quería hablar con usted. ¿Le renovaron el contrato ya ustedes? No. Últimas noticias que no te enteraste, Darío. Aguas Fuertes Rockeras va a tener dos programas más. Y no nos renovaron el contrato, le vendieron el espacio a un nuevo programa que va a comenzar en la primera semana de abril. Gracias, vuelvan pronto. Así que aprovechemos estos últimos dos programas. Bueno, está bueno así despedirnos con una sonrisa, está bueno. Sí, seguro. Bueno, vamos a despedirnos. Le agradecemos una vez más en la operación técnica y puesta en el aire, Martín López. Muchas gracias. Gracias, Martín. Hicimos este programa. Facundo Mestoy. Darío Atardo. Víctor Castro y Mariano Zurita, que está ausente. Y bueno, nos despedimos. Y Camila. Y Camila. Por favor, Camila, muchas gracias por venir. Nos despedimos hasta la semana que viene. Del Colimba, hermética.